que me alumbre antes que la mente me cambie de canal. Esencia de ángel, cachos en el altar, encierro brillante, sensación de Big Bang. Ni atrás ni adelante, corazón del volcán, genios al volante, carretera de pan. Pescada gigante, lenguas en el panal, chapa de elegante donde el rayo solar, algo interesante, fruta del bien y el mal. Que me alumbre, que me alumbre, que me alumbre, un diablo que me alumbre, que me alumbre, que me alumbre, que me alumbre, un diablo que me alumbre, para dar los pelos terreno natural. Más allá del ocio, premio paranormal, flor de los negocios, Dios con rezo manual, alma de palacio, sueño del animal, bocado picante, pensador virginal, sangre en el instante, gol de tiro penal, risa de elefante, llanto de hoyo lunar, demonio del arte, luz del metro sexual.